La creación testifica de tu majestad. Por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación. Es única cuando alaba a Dios y le canta. Indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella por nombre, Señor. Inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados, caemos ante ti. Inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho a los rayos en dónde caer? ¿O a la nieve cómo debe de descender? ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Y quién es quien lo oculta en su diaria labor? No lo comprendo. Indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella nombre, Señor. Inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados, caemos ante ti. Inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho al sol que le brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor. Inmensurable Dios. Oh, incomparables, invariables, ves todo mi corazón y me amas igual. Inmensurable Dios. Inmensurable Dios.